El 30 de octubre del año 1822, Franz Peter Schubert termina la sinfonía precisamente llamada Inconclusa. Hay como una contradicción ahí. Concluye una sinfonía que la posteridad llama Inconclusa. Sí, la posteridad realmente no se ha enterado de la perfección maravillosa que tiene la Sinfonía Inconclusa. Inconclusa, y ese nombre se lo dejamos porque hay que dejárselo así. Ya sería como cambiarle el nombre a cualquier cosa. Es decir, son nombres incambiables. Hay gente que más bien la prefiere llamar Inacabada. Inacabada, que pues tampoco es cierto, porque realmente la obra está muy bien concluida. El caso es que Franz Schubert escribió esos dos movimientos y los dejó perfectamente concluidos, pero los otros movimientos de los que quedaron apuntes muy claros, porque los apuntes de Schubert no son esas cosas confusas que eran los de Beethoven o de otros compositores. En Schubert son de una claridad extraordinaria, a tal punto que se pueden leer sin ninguna dificultad, pero no tienen el carácter, es decir, eso implicaría un rompimiento con ese carácter sombrío y esa continuidad maravillosa que tienen este par de movimientos. Llamar inconclusa a la octava, la sinfonía en si menor de Schubert, pues equivaldría a llamar inconclusa también la octava sinfonía de Mahler, que tiene realmente dos movimientos. Esto no tiene mucho sentido, es decir, la costumbre de que la sinfonía tenía que tener cuatro movimientos hizo que los contemporáneos de Schubert consideraran que es una sinfonía pesada, que eso tenía que tener cuatro movimientos, o si no, no era sinfonía, era cualquier otra cosa. Lo más triste es que esta sinfonía maravillosa fue estrenada años después, y lo mismo que pasó con la sinfonía en do mayor, la llamada, la grande, la novena. Esta sinfonía realmente no es la octava. La numeración en las sinfonías de Schubert se enreda precisamente porque muchas de estas sinfonías pasan de la composición, de la mesa de escritura del compositor, a un simple cajón donde permanecerán por muchísimo tiempo. El hermano de Schubert, que era músico profesional, Fernando, y muchas de sus mejores obras se las había escrito en una ayudita y que le pegaba de pronto Francisco. Francisco era el aficionado a la música de la casa, porque él oficialmente era un maestro de escuela. Y se suponía que Fernando era un compositor, era un músico de profesión. Fernando fue un tipo que a quien la naturaleza no le dio pues nada ni sombra de lo que fue su hermano. Y Franz, pues en alguna necesidad que tenía el otro que componer una obra, este se la hacía. Era una cosa, unas ayudas muy, muy simpáticas. Pero el otro tuvo el celo de guardar muy cuidadosamente todos los manuscritos de Franz, y en alguna época se los ofreció a algún editor. Él quiso venderlos a alguna editorial, porque era como la manera de salvarlos, era editándolos. Y a un aviso de estos acudió precisamente un músico muy importante, que fue Robert Schumann. Y Robert Schumann se fue a Viena a esculcar manuscritos con Fernando Schubert, y encontró pues maravillas. Entre otras, encontró el manuscrito de la novena sinfonía, y pues ni corto ni perezoso se lo envió a su amigo y compañero, colega, Felix Mendelssohn, a Leipzig, y esto fue pues inmediato, es decir, Mendelssohn inmediatamente la puso en plan de preparación y la estrenó. Algo parecido ocurrió con la octava sinfonía, que no es la octava. Decíamos que en realidad hubo varias sinfonías entre el año 1822, que escribe o termina esta sinfonía en si menor, y el año 1828. En realidad la novena sinfonía fue terminada muy pocos días antes de la muerte de Schubert. Es decir, ahí se situarían otras dos sinfonías, por lo menos, que son las que se llaman en la actualidad sexta y séptima. En realidad son sinfonías posteriores a la inconclusa y anteriores a la novena. Pero bueno, dejando a un lado la numeración, que ya también es tradicional y que tampoco se va a poder cambiar, la octava sinfonía seguirá siendo, en medio de todo el repertorio sinfónico, una de las maravillas más grandes que se hayan hecho, y tal vez uno de los modelos de balance y de equilibrio más bien logrados que haya conseguido un compositor en una obra sinfónica. 30 de octubre del año 1822. Schubert termina la sinfonía inconclusa. sinfonía en si menor, de la cual vamos a presentar una selección del primer movimiento. El 30 de octubre del año 1821 Saverio Mercadante, compositor italiano, estrena en la Scala de Milán Elisa e Claudio. Esta ópera, como todas las de Mercadante, pues finalmente desaparecieron. Fue una de esas de esos naufragios que ocurren frecuentemente en la historia musical, que los compositores con más éxito y con más se representan y que más demanda tienen, acaban siendo, al cambiar el gusto y al cambiar la época, acaban siendo desplazados y olvidados con, pues, injustamente, porque realmente no se puede descartar un músico como Mercadante tan rápidamente. De cada una de estas óperas han quedado de pronto arias que los tenores o las sopranos las siguen repitiendo, pero ya desconectadas de toda la acción dramática, y pues es una situación inevitable con los grandes músicos y los músicos que fueron muy famosos en el siglo pasado, como es el caso de Mercadante. Las últimas obras de Mercadante pues están condicionadas por la desgracia que tuvo de perder la vista. Ya en los últimos 5 años pues Mercadante ya no podía producir y escribió, sin embargo, dictando nota tras nota una obra pues que le costó un trabajo. Yo creo que la última obra le costó mucho más trabajo que todas las 25 que había escrito antes. Mercadante era uno de esos compositores de pluma fácil. No requería de mucho tiempo para madurar una ópera. Por otra parte, los italianos tenían su manera, una manera casi, digamos, una manera de componer. La ópera, el compositor como Rossini sabía por dónde le empezaba, es decir, aún antes de tener el argumento ya estaba casi que apuntalándola y haciendo determinados trozos que le iban a dar, pues que iban a mover todo el andamiaje de la comedia o de la ópera y que lo podían hacer casi a ciegas. Cuando ellos recibían el libreto ya tenían casi que la destinación y sabían exactamente qué pasos había que dar para concluir la ópera. Lo mismo ocurría con los empresarios, con los escenógrafos que ponían la obra. Toda esta gente estaba ya condicionada y por eso ellos escribían con mucha velocidad. Saverio Mercadante era de una facilidad extraordinaria en la composición y la frescura no solamente es de la facilidad, sino de que la imaginación y que las melodías que componía eran de un extraordinario encanto y de una facilidad única. Este compositor pues no tuvo la suerte que tuvieron otros compositores mucho, mucho menores, muy inferiores en cuanto a la calidad misma de la composición, pero que fueron más afortunados que él. Escuchemos una selección de la obra musical de Saverio Mercadante.